mis mañanas en la que tú naciste. Dichoso día, anuncia tu porvenir. Bellos laureles coronarán tus sienes de rosas blancas, hijas mías. Chula mañana, nublada y apacible, tus labios rojos perfuman con el frío, tus lindos ojos cual gotas de rocío. Bajo la sombra de una blanca flor. Chula mañana, nublada y apacible, tus labios rojos perfuman con el frío, tus lindos ojos cual gotas de rocío. Bajo la sombra de una blanca flor.